Soy Cacho Deicas, vocalista de Los Palmeras, y en este aniversario de la radio le deseamos lo mejor en mi nombre y en nombre del grupo.